De repente me ilusionas, tu semente me acaricia, sin pensarlo y de repente me destrozas y me pisas. De la gloria al infierno me cargas, como si fuera un papalote en el aire, que cuando quieres le das hilo y le jalas. De la gloria al infierno me tienes, como si fuera una paloma enjaulada, que cuando quieres le das alas o encierras. De la gloria al infierno, qué cosas, qué cosas tiene la vida, qué magia. Te acostumbrado a inconforme a tus plantas. De la gloria al infierno. De la gloria al infierno me cargas, como si fuera un papalote en el aire, que cuando quieres le das hilo y le jalas. Y de la gloria al infierno me tienes, como si fuera una paloma enjaulada, que cuando quieres le das alas o encierras. De la gloria al infierno, qué cosas,